ser dos perlas a un llanto de mí. Larga ruta y agotador mi andar, me perdí en el cemento, solo estoy en las colinas, no siento ni un triste dolor de partir. No soy tus ruedas en giro, soy el camino. No soy tu alfombra de vuelo, yo soy el cielo. Falsos y reales, no esperen por mí, es algo que hoy yo haré en mi ley. Caminé todo mal, mis pies saben que sí. De ti.